Bienvenidos a Suena la Palabra, un podcast de ideas, poesía, libros y demás cosas que estoy seguro les van a interesar. Suena la Palabra se produce desde la Ciudad de México y se va a todo el mundo a través de la señal del Internet. Suena la Palabra está bajo una licencia Creative Commons, atribución no comercial, no derivada 2.5 México. Suena la Palabra. Queda con ustedes Héctor Bravo. Everybody knows there's nothing doing. Everything is closed, it's like a ruin. Everyone you see is half asleep. And you're on your own, you're in the street. Tu mamá no me quiere. Dice que soy un vago. Dice que soy un pelado. Dice que soy un pelado y un barbaján. Bienvenidos a Suena la Palabra, episodio número 66. Yo soy Héctor Fragoso. Y bueno, iniciamos este podcast con esta cancioncita de el buen Charlie Montana llamada El Vago. Un rock and rollito, pues malamente llamado urbano. Claro, es que no es muy bonito, no tiene una ejecución de instrumentos excelsa, como puede ser tal vez R.E.M., en algunas ocasiones Metallica, no es algo sinfónico, pero puedo decir que el rock and roll de Charlie Montana es un rock and roll duro, que habla realmente de las experiencias de la vida, ¿no? Esta canción llamada El Vago, que es todo un éxito. En un principio en todas las colonias suburbanas, ¿no? Todos los cinturones de miseria de la Ciudad de México, y que al fin y al cabo Charlie es el canta la expresión popular, lo que la gente realmente siente, que es lo que primeramente fue la función del rock and roll. Ya ahora, bueno, ahí encontramos letras diferentes que gustan, pero bueno, me encanta esta canción del Vago, y la puse porque en Canal 52, si tienen la oportunidad, véanlo. Si es que tienen Dish, el sistema de 52 MBS, pasa ese programa. Desconozco el horario porque yo lo veo por video podcast. Entonces, yo me meto a internet, a iTunes, al iTunes Store, tecleo Canal 52 Canal 52, y ahí está el reality show de Charlie Montana. Este reality show es un showcito de media hora. La ventaja es de que, bueno, con los podcasts, video podcast, se bajan todos de un jalón. Van 11 episodios, donde Charlie Montana va a tocar de puerta en puerta a sus amigos músicos para realizar un disco de duetos y celebrar sus 25 años de carrera en el Lunario del Auditorio Nacional. Fíjense bien, en el Lunario, no sé cuánto sea la capacidad, no es mucha, porque si no lo harían en el auditorio, ¿no? Pero bueno, creo que para un rockero de sus características, llenar un Lunario, o llenar por lo menos 5 veces el Teatro Blanquita, ya es un exitazo. Y entonces le va pidiendo ayuda a Lino Nava de la Lupita, a Jay de la Cueva, a Los Rastrillos, y todas las peripecias en las que se va enfrentando, ¿no? Luego lo vemos cómo se va a pintar el pelo, cómo se hace otros tatuajes, 2-3 palabras a la cámara para hablar de cómo va el disco. Me cayó muy bien Charlie Montana, una persona que se me hace muy sencilla, muy noble. No me gusta usar la palabra muy humilde, pero como Charlie es un grande, puedo decir que muy humilde, ¿no? Y entonces eso hizo que me metiera a su MySpace, escuchar 2-3 rolas de él más. Yo solo había escuchado la del Vago y quedo impactado con la profundidad de la letra. Digo, al fin y al cabo, eso es lo importante, ¿no? La letra. Entiendo bien que la música también forme parte primordial en Charlie Montana, no se da el caso, la musicalización, pero la letra sí me hace recordar a aquel viejo poeta ranchero, uno de los más grandes, a la altura de Sartre y de Immanuel Kant, llamado José Alfredo Jiménez. Aunque ustedes no, y no lo digo yo, fíjense que hace unos años vi un programa sobre José Alfredo Jiménez en Canal 22, y Hugo Gutiérrez Vega, un poeta mexicano, del cual ya hemos dicho algún poema, sobre todo destaca Oda Litúrgica, la mujer de Amba. Hugo Gutiérrez Vega, cuando le toca hablar de José Alfredo Jiménez, yo dije, este tipo va a decir que es una basura, ¿no? Pero ¿cuál? Hugo Gutiérrez Vega dice, a mí me asombra y no sé si José Alfredo Jiménez sabía quién era Kant, quién era Heidegger, quién era Sartre, porque todas sus canciones son filosofía pura. Todo lo que Kant, Sartre nos quiere decir en su filosofía, José Alfredo lo reduce en una canción, ¿no? El existencialismo de Sartre, con la idea esta de José Alfredo de, creo que va la canción de nacemos llorando y así llorando la vida se acaba, ¿no? Algo por el estilo. Entonces, Hugo Gutiérrez Vega queda impactado de la profundidad que tiene la poesía de José Alfredo como tal, un gran filósofo. Y yo creo de esta misma manera, claro, guardando las proporciones, Charly Montana cumple ese oficio. Un gran poeta, que en realidad pues escribe cosas que la banda siente, tipo Alex Lora, ¿no? Digo, el problema de Alex Lora, pues es que Alex Lora es como el Stephen King, ¿no? Stephen King tiene, por ejemplo, un problema de escritura. Stephen King no puede parar de escribir, incluso creo que tiene un nombre para eso, no puede parar de escribir. Y entonces, pues este tipo publica 2-3 libros al año, y muchos de esos libros que publica no son muy buenos a comparación de otros, pero lo que no es muy bueno en él es de que escribe mucha paja, mucha paja. Sin embargo, la paja que escribe es muy linda, es decir, uno sabe cómo podría terminar la historia sin tanta paja, pero aún así no se entretiene, que también eso es un don. Pero Stephen King tiene mucho, y bueno, obvio, después de cada 3-4 libros saca uno bellísimo, ¿no? Y entonces tiene como alrededor de 70 libros y pues tiene como 12-13 libros que son imprescindibles, pero ese es el chiste. Y Alex Lora tiene mucho eso, escribe canciones de todo, que de la influencia, de las elecciones, de... en fin. Pero hay canciones de Lora que pegan, que son bellas, ¿no? Tenemos como Niños sin Amor, Las Piedras Rodantes, Pobre Soñador, La del Cantinero, la de ADO. Y bueno, pues tenemos también otras donde habla de elecciones, de Viagra, en fin, ¿no? Pero bueno, dense una vuelta por Canal 52. Voy a buscar si puedo poner el enlace exacto para que ustedes nada más lleguen y se suscriban. Vale mucho la pena Charly Montana. Yo quedé fascinado con él. Y bueno, como para acabar este punto, pues puedo decirles que es curioso. Todos los nacos, porque también ese tipo de rock era para nacos, ¿no? ¿Cómo puedes escuchar eso y no escuchar Depeche Mode, ¿no? O sea, entonces para todos los nacos le echan más la mano. Y todos los juniors, Jay de la Cueva, Lino Nada, toda la gente que ya está top, pues como que sí le echan la mano, Sabo también, le echan la mano, pero como que muy tardado, ¿no? Y entonces toda la gente así, naquita, le ayudan más. Eso pasa en la sociedad mexicana, sí sucede. Si es que nos escuchan en otras partes del mundo, o no se sientan bien en esas partes, pues da que la gente pobre se ayuda más que a veces la gente rica. Excelente recomendación y bueno, de todos modos, pues felicidades al buen Charly Montana. Entre otras cosas de pues, hablando tal vez un poco más del entretenimiento, fíjense que fuimos a rentar algunas películas. Yo no había visto la película de Coraline, de Neil Gaiman. Me gustó, la vimos con Bombón y estuvo chida. Me gustaría leer la novela gráfica, valdría mucho la pena. Pero me llamó mucho la atención el trabajo de la dimensión en 3D, bellísimo, y la idea esta de la bruja malvada, ¿no? Sí me dio un poco de miedo, a mí me da mucho miedo la situación de una bruja que es muy, muy, muy buena y a la vez se transforma en maldad. Porque a lo mejor esa es parte de la vida, ¿no? Hay que desconfiar de la gente que es muy, pero muy, muy buena. Y no dudo que exista la bondad como tal, pero siempre la bondad se presenta de una manera, y cuando hay cosas que son muy, muy, muy, muy increíbles, hay un dejo de maldad. Muy buena película. Pues véanla. Yo creo que si ustedes no les entienden, si la ven al lado de un niño, la van a entender mejor. Los chavitos tienen esa manera de ver las cosas, ¿no? Entonces, me gustó. Tampoco había podido ver Transformers, la primera parte, ¿no? Donde sale la famosa Megan Fox. La vimos, Transformers. Pues, yo crecí con los Transformers en caricaturas, ¿no? Pero bueno, pues, vale la pena. Hay que ver entonces ahora la 2. Les digo, la 1 me gustó. A mí me cuesta mucho trabajo a ver cómo se transforman en coches y luego en robots. O sea, se me complica mucho toda su transformación, ¿no? Digo, porque yo veía la caricatura y la caricatura te los pasaba más bonito cómo se transformaban que en cine. Pero bueno, al fin y al cabo también es el mismo discurso, ¿no? Los héroes que vienen van a salvar al mundo. Nuestras formas se destruye su planeta porque todo era felicidad hasta que un tipo se le ocurre tener más poder. Y bueno, pues Transformers también es una muy, digo yo, una muy buena opción. También otra película que rentamos fue la de Presagio, de Nicolas Cage. Un thrillercito que empieza muy bueno, pero pues ya después medio chafea, ¿no? Nicolas Cage es simplemente son extraterrestres que saben que el mundo se va a acabar y empiezan a mandar señales. La película se sitúa en 1949, cuando a una niña le empiezan a dictar unos números. Estoy siendo muy escueto, para que también no quiero full spoiler y esas cosas. Esta chica se la pasa escribiendo números. 50 años después, cuando el hijo de Nicolas Cage... En Estados Unidos tienen mucho esto, una cápsula del tiempo, guardar cosas de cómo será el futuro, y luego 50 años después las abren. Entonces, en la escuela del hijo de Nicolas Cage, 50 años después de que esta niña escribió algunos números y los metió en una cápsula del tiempo, abren esa cápsula, empiezan a ver una serie de números. El papá empieza, como es científico, astronómico, también habla sobre cosas de que como que la suerte no existe, ni el destino, todo, que el mundo está hecho por la casualidad, ¿no? Empieza a checar esos números y se da cuenta que esos números son fechas, días y a la vez lugares, en el sentido de paralelos, ¿no? Coordenadas geográficas de sucesos muy importantes. Y bueno, al final llegan estos tipos y extraterrestres y empieza toda el thrillercito y todo esto, ¿no? Vale la pena, véanla. Les digo, empezó muy bien, pero después pues cae en lo mismo, el mundo se va a acabar, entonces los extraterrestres vienen. Al final hay una metáfora de estos del hijo de Nicolas Cage y otra niña que se salvan, y entonces un árbol, los extraterrestres los dejan en un árbol y pues, como si fueran Adán y Eva, ¿no? Algo ahí. Pero bueno, una película palomera, pero estaría chido que la vieran. Y también Gran Torino, no la terminé de ver, pero la media hora que me aventé de Clint Eastwood, magnífico actor. Magnífico, se lo crees. No quiero adelantar, pero bueno, puedan verla también esa. Ah, y también Hellboy, la primera parte de Hellboy, dirigida por Guillermo del Toro, me gustó también. Entonces, pues películas, ya sé que se han pasado, pero pues le pueden dar un review a ese tipo de películas. En fin, vamos a nuestra siguiente cosita. Y bueno, la siguiente cosita, nada más y nada menos que ya está a la venta, bueno, en septiembre, ¿no? Se lanza a la venta el fabuloso Rock Band con todos los instrumentos de The Beatles. Precio tentativo, se me hizo muy barato, de $250. Ya pude ver las imágenes, la batería como lo de los Beatles, ¿no? Con su, no sé cómo se llama esa madre redonda donde pega como un martillito de felpa con el pie, pues con el signo de los Beatles, las tres guitarras muy parecidas a las que utilizaba Josh, Paul y Ringo. Este, pues creo que el disco trae 45 canciones. Lo que sí, no sé si esté bien dicho, pero bueno, lo que sí es de que All You Need Is Love solo está habilitada para el Xbox, no otras, para otras consolas pues no. No, y este, en fin, vale la pena, yo no lo quiero comprar. Hice la conversión, ¿no? Este, serán unos, ¿qué será? Según, si son $250 y tomamos el dólar a 15, entre unos 3,500 pesitos, ¿no? Pero yo creo que lo van a vender como en 4, 5, si no es que en 6,000 pesos todo ese kit. Esperemos que baje, y también que no venga con errores. Pero pues el 666, no, 6, el 999, ¿no? El 9 de septiembre se lanza a la venta. Ah, qué buena onda, ya tenemos el Rock Band de Beatles. Y bueno, siguiendo con nuestro podcast de Suena la Palabra, bueno, si alguno de ustedes quiere mandar un correo a suenalapalabra@gmail.com, pues hágalo, pues mande ahí sus dos, tres sugerencias, o si le gusta o no le gusta este bonito podcast. Si no les gusta, pues también ponga que no les gusta, ¿no? Y si son datos y todo eso, pues bueno, lo que pueden hacer es pues corregirnos y ya los decimos y pues no pasa nada, no se cae el mundo. Pues ya saben ustedes que se murió el buen Michael Jackson, ¿no? Supuestamente una sobredosis. Lo que en sí la noticia es de que ahora el chavito este que lo demandó en el 93 dice que en realidad nunca le hizo sexo oral. Es que yo entendí bien porque la vi en el periódico El Récord donde dicen o que Michael Jackson le hizo sexo oral a él o él le había hecho sexo oral a Michael. Bueno, entonces el chavito ahora dice que no es cierto, que en realidad todo lo creó su papá para pues, sacar dinero, y pues, pero Michael Jackson pagó como 21 o 24 millones de dólares, ¿no? Entonces, bah, esas son unas reverendas jaladas de... Y dos o tres canciones de Michael Jackson me gustaron. Billie Jean, y eso más bien verla en video por el Moonwalker. Thriller me gustó. Yo crecí creo que con Thriller, ¿no? Este éxito del 85, pues yo lo veía en todos lados, en todos los programas, hasta hacía la coreografía con los monstruos. Y también vi Billie Jean, ¿no? Sí, compré dos, tres discos, pero pues yo no fui gran fanático ni nada. También compré, por ejemplo, Dangerous, por la canción de Black or White, que en el video sale Macaulay Culkin. Y que incluso también sale el papá de... Bueno, que le hace de Pedro Picapiedra, ¿no? Que le hace como el hijo de Macaulay Culkin. Porque si recuerdan el video, el papá le pide que baje la música. Él toca una guitarra fuerte y empieza todo este video de Michael Jackson. Lo que en realidad, en mi comentario es de que mi teoría en sí es de que igual es un robo. No sé. No, el tipo estaba muy endeudado. Uno nunca sabe. No sé, es un robo, a lo mejor se hizo el muerto. Digo, sus hijos aparecieron sin máscara como dos semanas o tres antes de que él muriera. Yo creo que para que ya supieran quién eran sus hijos y toda la atención se fuera en ellos. No sé. Lo que sí sé es de que iba a ganar más con su muerte que con la incluso con la venta de los boletos, ¿no? Estaba haciendo yo una cuenta de... Por ejemplo, en el estadio en los estadios, Wembley, los iba a presentar en un foro de 60,000 personas. Yo no sabía cómo eran los boletos, pero me imaginé que a $20. Entonces, un boleto de $20 por 60,000, pues me daba como 12 millones de dólares, ¿no? Y claro, o sea, a $20 todo el estadio, cosa que, pues no, o sea, yo creo que el boleto más barato, mejor hubiera sido como unos de 30, 35, ¿no? Y el más caro, pues como unos $300, pero bueno, 12 millones de dólares por concierto, ya tenía 10 vendidos, 120 millones de dólares, más promoción, más esto, más lo otro, un buen varo. Y mucha gente está pensando en regresar o no regresar ese boleto. Muchos lo quieren pues para conservarlo y toda esa bonita parafernalia. En fin, que mis palabras no lo ofendan y pues que por lo menos pues descanse en paz el buen Michael Jackson, ¿no? Ya por último, estamos grabando este podcast unos días antes de la elección del domingo. Estoy grabando este podcast un miércoles. Ya será jueves, viernes, sábado y domingo. Pues se realizarán las elecciones intermedias aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues hay muchos blogs, ¿no?, que he visto que tienen también un logo que se llama Yo anularé mi voto. Pero también esta campaña va hacia a anular el voto en el 2012, ¿no? En realidad, pues, no sé, mi idea es de que uno no debe de anular su voto, porque nuestra ley no contempla la anulación de voto. El buen maese Lord Kevin Lomax puso en su blog un correo que le mandó un amigo sobre si se presentan tanto número de abstencionismo, se debe de anular una casilla. Yo creo que eso no es verdad. No se anulan las casillas. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en los estados de la República, por ejemplo en el norte, recuerdo que hubo unas elecciones donde por el nornorte, más Baja California, Culiacán, Nayarit, hubo un abstencionismo del 70%, entre el 60 y el 70%. Es decir que si en la población había 30 millones, pues nada más fueron a votar 10 millones, ¿no? Muy bajo. Y aún así la elección se celebró y se dio un candidato. Aquí en la Ciudad de México, en la elección de Felipe Calderón, el cual ganó, a nivel nacional, el abstencionismo, que es muy diferente a ir a anular un voto. O sea, si no quieren ir a votar, yo prefiero que pues, mejor si se abstengan, ¿no? Bueno, que anulen el voto. Si no van a ir a votar, mejor sí vayan y anulen, porque lo que no se permite es el abstencionismo. Eso está muy muy grave. Dense cuenta que nuestra democracia se alimenta de los votos. Y claro, la idea romántica es de que pues, a lo mejor que con eso van a empezar a entender a la sociedad. Yo definitivamente creo que si ustedes no tienen dinero o un cargo público muy importante, muy difícilmente le van a hacer entender al gobierno con este abstencionismo, porque les digo, el IFE no lo tiene contemplado. Pero bueno, a nivel de la República Mexicana, Felipe Calderón nada más gana con 12 millones de votos. Aproximadamente en aquella época éramos como 100, 110, 120 millones de mexicanos, y de esos 120 millones de mexicanos, solo el 70% estaba en el padrón electoral. O sea, solo había 70 millones de mexicanos, por así decirlo, reduciéndolo a 100 y 70. Solo 70 millones de personas estaban dentro del padrón electoral. Y Felipe Calderón gana con 12 millones de votos de esos 70 millones. Y claro, se cree que nada más votaron como unos 35 o 40 millones de personas. No, o sea que la efectividad del voto solo fue de un 40. El caso es que menos de un 50%, ¿no? Y nunca se anuló la elección. Un presidente que ganó con 12 millones de votos, pues también no era contundente. El PRD pues decidió con a lo mejor 9 o 10, y pues de ahí para el Real pues ya se bajó un buen. Por eso les digo que a lo mucho llegamos a 40, si no es que menos. Y entonces no se anulan, porque el IFE no lo contempla. Entonces mi consejo es de que pues vayan y sí anulen su voto, para que mi candidato gane. Yo sí no tengo ningún problema. A mí mis candidatos siempre me han cumplido. Yo sé que lo veo de una manera muy localista, pero siéndoles sinceros, a nosotros nos han cumplido, ¿no? En la Ciudad de México, en mi delegación, yo sí he visto los trabajos. Yo soy una persona que viaja mucho por el centro, que platica mucho con la gente del mercado, pues sí, a nosotros nos ha cumplido. No sé en otras partes de la Ciudad de México, en otros estados donde se realicen elecciones, pero bueno, Yo entiendo que mi visión es muy, muy reducida, pero pues, al fin y al cabo es el pulso que yo he logrado captar, ¿no? Entonces, pues, si ustedes quieren anular, anúlenlo para que mis candidatos ganen. Yo lo que sí lo siento son por los del PAN, ¿no? Hace 6 años muy fervientes, defensores del voto de Felipe Calderón y en contra de todos los demás partidos, y ahora son los primeros que se van a echar para atrás. Bueno, pues ahora sí que de todos tenemos, más bien, puro jarabe de pico, ¿no? Gente que nunca entendió el verdadero sentido de la política. Y bueno, pues si les da asco la política, pues también dense en cuenta que la política que ustedes profesan pues es un espejo, entonces si les da asco, pues también les da asco a ustedes. No hay de otra. Son ustedes mismos. La política es muy entretenida, muy, muy divertida. Sí, es... Yo creo que hay veces que a la gente no le importa mucho la política porque... cree que es gente normal. No sé, ya son ideas muy, muy, muy diferentes que yo tengo. Pero bueno, el caso es ese. Pues no lo anulen. Pues tampoco de eso se vale. Todavía pongan un candidato. Pónganse ustedes mismos como candidatos. Pero si no van a ir, pues sí vayan. Eso sí, porque pues, las boletas solo son para ustedes. Y pues tienen que ir por ella. Es su derecho. Yo creo que ese es su derecho. Y pues échenle ganitas. En fin. Llegamos así al final de este episodio de Suena la... 1, 2, 3, 4. Gracias a Eric, a Tere, por escuchar este podcast. Muchas gracias también a... creo que Gabriel Gray me mandó unas canciones, una de Enrique Bunbury y otra de Melodía. Desafortunadamente no las he podido bajar, pero prometo en otro episodio colocarlas. Muchísimas gracias a Gabriel Gay, a toda la gente que deja comentario en el podcast. No los puedo ver también. De todos modos, muchos comentarios. Sus comentarios son el alimento de este podcast. Bueno, no tanto, porque pues, en realidad hay una intención de realizar este podcast. Y pues, si ustedes dejan comentarios, pues sí, sí gusta. Gusta porque yo lo interpreto como, mira, 2, 3 loquitos tienen las mismas ideas que yo. Todos los comentarios de Suena la Palabra son altamente debatibles. Todos. No, digo, son debatibles de eso a que yo cambie mi punto de vista. Bueno, pues es otra cosa. Pero pues siempre es bonito la conversación, ¿no? El debate, la idea. Así que pues, dejen un comentario ahí leve. Y pues chequen el blog de Suena la Palabra, suenalapalabra.blogspot.com. Y bueno, también pueden checar otra página que tenemos donde hay uno, no lo he actualizado del todo, pero por lo menos tenemos los primeros, creo que 25 episodios de Suena la Palabra. La dirección es Suena la Palabra podcast.blogspot.com. No, ahí está para que se suscriban. Bueno, iTunes, pero les dará los últimos episodios, los más recientes. Pero viene para que bajen su MP3 o le den un clic y puedan escuchar. Es como que el archivo general de Suena la Palabra. Y todo esto se hizo porque, bueno, Podomatic nos da 500 megas. Y pues también no tenemos que ir borrando archivos. En fin, que tengan un bonito día. Y bueno, pues nos escuchamos en el próximo podcast número 67. Sale, bye.